3, Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizerán. Buenas tardes, es la 1:30 de este martes 3 de agosto de 2010. Bienvenidos a Elche en punta, donde cada día repasamos la actualidad del Elche Club de Fútbol, un conjunto ilicitano que sigue de pretemporada, que hoy se ha ejecutado en un largo entrenamiento duro en el físico, ya que ha tenido dos fases, la primera en el estadio de Palermo y la segunda en el río de Neopó, la primera en el río de Neopó, donde está ubicado y está una buena salida a nivel físico, teniendo cuidado. Vamos a ir de pretemporada, como siempre, con nuestros patrocinadores. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto no son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas y puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Con tu pareja, con los amigos, con la familia, tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche, el auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El culto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, filetua, caldero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas entre 10. Tapería Restaurante Quebracho Elche, en el centro, frente al parque municipal. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Pues como comentábamos, un entrenamiento bastante duro en el día de hoy, con la primera fase en el Martínez Valero, donde se ha necesitado, como he dicho, en el anexo Martínez Valero, donde se han necesitado los hombres de la zona Rodas, estudiando la estrategia y después sorpresa para los jugadores, que no tenían ni idea de dónde iban. Que han hecho que ahora, perdiendo su bajando, precio. Disfruta las noches de verano en Restaurante El Antojito, donde te han preparado un menú tapeo por 15 euros de domingo a jueves. Y al mediodía, si vienes a comer, te invitan a un mojito para que te vayas muy fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefino Manresa Quesada 107, zona Universidad, junto a Kelme, Elche. Además, no cierran en agosto. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería u hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Este jueves en la Mar de Copas bajo el faro, la Mar de Sabor. Ven a la Mar de Copas este jueves desde las 11:30 y disfruta de la fiesta Ron Brugal más refrescante. Patapatas, cientos de regalos, combinados explosivos y la mejor música de la costa. El fin de semana comienza el jueves en la Mar de Copas con una noche llena de sabores. Este jueves desde las 11:30, fiesta Brugal, la Mar de Copas, en Santa Pola frente a la isla de Tabarca. El Ayuntamiento de Elche y Sion Studios presenta el Rinconete de la Barranca de la Barranca 2. El 7 y 14 de agosto en el parking de la UMH, disfruta de lo mejor de la gastronomía ilimitada. Desde las 12 del mediodía y hasta la madrugada, vive las fiestas relajado en un espacio gastronómico con 25 restaurantes, terrazas con mesas y sillas, toldos, pantallas de televisión, 50 metros de premio infantil y mucho más. Del 7 al 14 de agosto, el Rinconet de la Barranca. Patrocina Liga Náutica y Turismo y Tanta en Comunicación. Colabora Cervecería de Cantó, Arte Ibérico, Tapería El Barrio, Doner Kebab Zeki, Pasión Café, Café Plaza, Café Bocavi, Cafetería El Rubio, Restaurante El Granero, Pandors y Fusión Café. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspri Novelta, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Continuamos en directo a la 1:44 en Elche en punta. Hoy hemos hablado, ya velado el tema de la cartera, bastante fuerte lo que está pasando en estos últimos años con la cartera, y esperemos que algún día cambie. Vamos con el primer equipo, con Checa, uno de los futbolistas con el que hemos hablado hoy. Y entre otras cosas, nos decía que bueno, está siendo dura la temporada, que valoran un mucho el nivel de la plantilla, después de que el equipo estuvo jugando en el Carrasco, en la zona de la gente joven, que ve mucha ilusión en la plantilla. Además, también le preguntábamos por acción de la final de la. Cheita es un jugador que ha sufrido una sobrecarga durante estos primeros días de la pretemporada, y sin duda pues no ha podido ejercitarse como a él le hubiera gustado. No ha estado al 100%, pero ya podría entrar mañana en los entrenamientos, podría perfectamente estar disponible para semana, donde se ha ido ejecutando al margen de sus compañeros, pues tampoco está con el ritmo al 100%, así que es verdad que ha estado durante todos los días machacando para superar a los escuchamos ya a la fecha. Bien, como están las temporadas, ¿no? La temporada es bastante dura, justamente, pero bueno, me encuentro bien, me encuentro cómodo, yo creo que me ha jugado bastante bien a Lusco y nada, me estoy trabajando y a pesar de esta pequeña molestia de alborada. ¡Pirotecnia al alba! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Track americanos antes 50 céntimos, ahora 8 por 1 euro. Dos puente la font antes 4 euros, ahora 1 euro con 20 céntimos. 6 tiendas Pirotecnia al alba, en carretera Creviente Casa Azul, en Macola Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Fallas, Avenida Novena 74, Reina Victoria 138, Avenida Universidad 40 y en piroalba.es. Los petardos de esta alborada... ¡Pirotecnia al alba! Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a Ciudad Deportiva. Prueba el mejor cóctel de este verano. Mezcla a partes iguales el mejor tapeo. Junto a las noches de verano. Agita, sirve y adorna con el mejor precio. Ya tienes... Restaurante El Antojito. Menú tapeo para las noches de verano por 15 euros. Y después, los viernes y sábados, te invitamos a un mojito para tener un final fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kelme, Elche. Este jueves en la Mar de Copas bajo el faro, la Mar de Sabor. Ven a la Mar de Copas este jueves desde las 11:30 y disfruta de la fiesta Ron y Brugal más refrescante. Atrapadas, cientos de regalos, combinados explosivos y la mejor música de la costa. El fin de semana comienza el jueves en la Mar de Copas con una noche llena de sabores. Este jueves desde las 11:30, fiesta Brugal, la Mar de Copas, en Santa Pola frente a la isla de Tabarca. Entramos en el tramo final del Elche en Punta de hoy. Hemos hablado también con uno de los nuevos futbolistas del Elche y de los más destacados por ahora de la pretemporada, por lo menos en esas pruebas que mantenemos del partido frente a la Unión. Hablamos con Sumeta, para que no se pierdan la rueda de prensa, porque parece un tío bastante cuidadoso. Bueno, sin duda una pretemporada bastante dura y yo creo que es lo que quiere el míster, ¿no? Que estemos muy fuertes y sobre todo el primer partido encararlo muy bien, la forma física, porque creemos que es el más importante del año, ¿no? Empezar bien y sobre todo aquí en casa. Sí, pero no, solo estamos pensando en el resto. Yo creo que tenemos que ir partido a partido, igual así toda la temporada. Yo creo que si vamos partido a partido y hacemos las cosas bien y vamos semana a semana, pues no nos daremos cuenta que estaremos peleando por algo y a ver si al final pues ahora conseguimos lo que todos soñamos. No, grupo de trabajo, no, yo también apretaba mucho el tema físicamente, ¿no? Y instalaciones sí, que es verdad que en Girona pues ahí tenemos un anexo solo y tenemos que coger el coche e irnos a 20 minutos del estadio. Y de aquí pues con los dos campos del anexo y el campo grande pues ya hacemos el cúpedo. Bien, muy bien. Es una gente joven, ajustado sobre todo y bien, estamos todos en la misma onda, o sea que ningún problema. Aparte de los que estaban, los que llegan a subir y hacia ahí, tanto como o sea, son buena gente, no hay ningún horario. Ah, no, Bacarto también es buena gente, pasa que tiene sus cosillas, pero bueno, no pasa nada, como todo el mundo. Sí, hombre, estamos bueno, nos está dando carga, ¿no? Y si coges carga, pues no tienes, pierdes la chispa, ¿no? Supongo que al final de la temporada pues ya trabajaremos más los de salidas y lo que se dice coger la chispa y supongo a ver si llegamos bien, ya te digo, que el partido es uno de los más importantes. Sí, ya el otro día también el primer partido contra Antinén ya me fui bastante mosqueado de la casa, que perdimos 0-1 y ya te digo, no me gusta perder y menos contra gente teóricamente inferior, ¿no? Y por eso hay que ganarlos todos y si podemos esta temporada también, aunque estemos cansados. Pero me han dicho que es más importante a ver, no sé. Y más con las fiestas, se ve, o no sé. Primero, el calendario es bastante fuerte, que ya llevan 2 años. El primer objetivo es empezar bien, y ya te digo, ir partido a partido, y si las cosas se hacen bien y al final de temporada pues nos vemos ahí arriba, claro que lo intentaremos, ¿no? Palanca o Quique también puede jugar, pero bueno, es competencia sana, o sea que también me llevo muy bien con ellos, o sea que va bien para el equipo pues tener una competencia así, y por eso yo te digo, la competencia pues ayudaba al equipo a ser mejor y nada, aportar nuestro granito de arena cuando haga falta. Bien, bueno. Hombre, le gusta que saquemos el balón de atrás, le gusta un punte, pero no se está metiendo de momento mucho con nosotros porque se está metiendo más el Javi, que es un preparador físico. Está con el tema físico y a ver si se pone al malo. Estaban las palabras de su metra, sin duda, dice a ver si se pone malo Javier Vidal, el preparador físico, porque les está haciendo bastante caña para que tengan carga de trabajo y que busquen el centro para otra cosa. Sin duda, un poquito fantástico. Su metra, que ha venido este año a presentar el conjunto. Además, también les comentamos que los precios para el próximo partido de Leche, recuerden que será en Santa Pola, en el Museo de Murcia, mañana a partir de las 9 de la noche, son de 10 euros en entrada única. Que quiera visitar el encuentro, que se pase a entrar que sea 20 euros, eso sí, a excepción de los menores de 16 años que tendrán entrada totalmente gratuita. Los menores de 16 euros, los menores de entrada libre, que no lo hacía para vivir el segundo partido de pretemporada de Leche. Por eso sería un poco más de punto a poco y que se pueda ver algo más de fútbol. El programa de hoy, hacer un pequeño apunte sobre todo este caso del Hércules sobre la presunta contra el partido individual, porque ha salido hoy una nueva información en el país, pueden leerla, titula el reportaje, 100.000 euros por todo el sentido para lo que hago en el gol de todo. Ganando el partido de su equipo contra el Toro, que tiene de servicio de reportaje, porque consiguen una relación.